Ih, rapaz, começou já. Carneirinho. Ante tanto tedio organizado, poesía, rap, canción, vals gritado, pico oral, inyección de aire en las venas del encierro. Sacate, movete, poesía oral, poesía analfabeta, poesía alfabeta, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bomba chuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. Un indio bajará de una estrella colorida, brillante, de una estrella que vendrá a una velocidad desconcertante y posará en el corazón del hemisferio sur, en América, en un claro instante. Después de exterminada la última nación indígena y el espíritu de los pájaros, de las fuentes, de agua límpida, más avanzado que la más avanzada de las más avanzadas de las tecnologías, vendrá. Yo ya lo vi. Un indio preservado en pleno cuerpo físico, en todo sólido, en todo gas y en todo líquido. En átomos, palabras, alma, color, en gesto, en luz, en música magnífica, en un punto equidistante entre el Atlántico y el Pacífico, de un objeto, sí, resplandeciente, brillante, bajará el indio. Y las cosas que yo sé que él dirá, hará. No sé decirlo así, de un modo explícito, pero aquello que en ese momento se revelará a los pueblos, sorprenderá a todos, no por ser exótico, sino por haber podido estar tanto tiempo oculto, cuando habrá sido lo obvio. Esto es lo que vislumbró Caetano Veloso hace unos 30 años, tal vez soñando con las naves que amanecerían en las montañas de Chiapas, en la Araucanía, en la irrompible insistencia mapuche en existir, en construir una casa, nuestra casa, la que queremos toda puertas y ventanas, por la que se puede entrar, se puede salir, mirar y ser mirada, sin más límite que las ganas de hacer una u otra cosa. Una casa donde no sea un dolor ser mujer, o niño, o anciana, o indígena, o joven, o gay, o lesbiana, o transexual, o trabajadora del campo, o trabajador de la ciudad. En fin, un lugar donde no sea una vergüenza pertenecer a la humanidad. Anunciaciones del indio Marcos, que transportamos por aquí con los tambores del hermano Guille Andújar. Poesía para detener la respiración artificial.